Capítulo 10. La contradanza de las langostas. La falsa tortuga lanzó un profundo suspiro y ocultó su rostro con la aleta tras enjugarse los ojos. De vez en cuando miraba a Alicia y trataba de decir algo, pero lo único que salía de su garganta eran unos sonoros sollozos que le ahogaban la voz. «Hija mía, ni que te hubieras atragantado con un hueso», le decía el grifo, que no hacía más que sacudirla y darle palmadas en la espalda. Por fin la tortuga recobró la voz, y a pesar de que las lágrimas seguían surcándole las mejillas, prosiguió su narración. «Seguramente has vivido poco tiempo bajo el mar». «No he vivido nunca», confesó Alicia. «Y que por tanto nunca te habrán presentado una langosta». «Una vez con...» Pero se cortó a tiempo y añadió: «No, nunca». «Entonces no tienes idea de lo divertido que puede ser la contradanza que bailan las langostas». «Jamás oí hablar de la contradanza de las langostas», confesó Alicia. «¿Qué clase de baile es ese?» «Muy sencillo», le contestó el grifo. «Primero se forman dos hileras a lo largo de la costa». «Dos hileras», continuó la tortuga, «formadas por focas, tortugas, salmones y así sucesivamente. Entonces se procede a limpiar el lugar de medusas». «Lo cual no es nada fácil», interpuso el grifo. «Y a continuación se inicia la danza avanzando dos pasos al frente». «Cada uno con una langosta por pareja», exclamó el grifo. «Por supuesto», dijo la tortuga, y añadió: «Se avanzan dos pasos y se forman las parejas». «A continuación se cambia de pareja y se retiran en el mismo orden», prosiguió el grifo. «Entonces viene lo más divertido», prosiguió la tortuga. «Se cogen las langostas y se lanzan». «Lo más lejos posible», exclamó el grifo dando un salto en el aire. «Y con todas sus fuerzas hacia el mar abierto», continuó la tortuga. «¡Y a por ellas!», gritó fuera de sí el grifo. «Y al alcanzarlas en alta mar, se da una vuelta de campana con la langosta de turno», gritaba la tortuga, y sin poder contenerse daba zapatetas en el aire. «¡Cambien de pareja, señores! ¡Cambien de pareja!», gritaba desaforado el grifo. «Y vuelta de nuevo a tierra firme. Bueno, así concluye la primera figura de la danza», dijo la falsa tortuga, bajando repentinamente la voz. Y las dos criaturas, que habían estado dando saltos como locas, se sentaron de nuevo en silencio y se quedaron mirando a Alicia. «Debe ser una danza muy hermosa», dijo Alicia con timidez. «¿Te gustaría ver cómo se hace?», le preguntó la tortuga. «Me encantaría», le dijo Alicia. «¿Por qué no lo probamos?», le propuso la tortuga al grifo. «Al fin y al cabo, se puede hacer sin langostas. ¿Quién de los dos cantará?» «Tú misma», le dijo el grifo. «A mí se me ha olvidado la letra». Y así lo hicieron. Empezaron a bailar dando vueltas alrededor de Alicia, pisándole a veces los pies cuando se acercaban demasiado. Y mientras el grifo marcaba el compás con una de sus pezuñas, la falsa tortuga comenzó a entonar esta extraña y misteriosa melodía. «Date prisa, a un caracol», le dijo una pescadilla. «Deja de rascarte al sol y salta como una ardilla. Ven a bailar, galopín, corre, no me dejes sola. Vamos, ¿no ves que un delfín me van pisando la cola? Únete a la danza de los cuatro danzarines y danza en la contradanza hasta gastar los botines. Todos juntos nos iremos tras la marchosa langosta. Verás cómo volaremos saltando hasta la otra costa. Uy, qué lejos está eso, dijo el caracol flemático. Quieres dármela con queso, pero es algo problemático. No me uno a la danza danza de los cuatro danzadores, ni danzo en la contradanza hasta gastar los tacones. ¿Cuánto haces el paripé? Se escamó la pescadilla. Anda, gandul, ponte en pie. ¿No ves que allá hay otra orilla? Un buen salto desde tierra no tiene tanta importancia. Y si te vas de Inglaterra, ya aterrizarás en Francia. Únete a la danza danza de los cuatro danzarines y danza en la contradanza hasta gastar los botines. Muchas gracias. Ha sido una danza muy interesante, dijo Alicia aliviada, sin duda, al ver que se había acabado. Lo que más me ha gustado ha sido esa curiosa canción de la pescadilla. Bueno, le contestó la tortuga. Las pescadillas ya se sabe lo que son, ¿no es así? Claro, dijo Alicia. Yo las he visto a menudo en una gran y se cortó en seco. No tengo idea de dónde puede estar esa fuen, le dijo la tortuga. Pero si las has visto a menudo, sabrás cómo son, ¿no es cierto? Pues creo que sí, le contestó Alicia mientras se lo pensaba. Si no recuerdo mal, se muerden la cola con la boca y suelen venir cubiertas de pan rallado. Te equivocas en lo del pan rallado, le dijo la falsa tortuga. Difícilmente pueden estar cubiertas de pan si viven en el fondo del mar. Pero es muy cierto que se muerden la cola. Y la razón de esta extraña postura es... Al llegar a este punto, la tortuga bostezó. Cerró los ojos y añadió, dirigiéndose al grifo: Anda, cuéntaselo tú mismo. La razón es, prosiguió el grifo, que se empeñaron en ir al baile de las langostas. Y cuando llegó el momento, también a ellas las echaron mar adentro, tan adentro que hubieron de sostener la cola con la boca para que no se les cayera. Y luego no hubo manera de que se la sacaran de allí. Muchas gracias, le dijo Alicia. Todo esto es muy interesante. Nunca pensé que me enteraría de tantas cosas sobre las pescadillas. Y te podría contar muchas más, prosiguió el grifo. ¿Podrías decirme, por ejemplo, por qué son tan blancas las pescadillas? La verdad es que nunca me la había preguntado, le dijo Alicia. ¿Por qué? Pues porque sirven para sacar brillo a los zapatos y a las botas, le contestó el grifo en un tonillo presuntuoso. ¿Para sacar brillo, ha dicho usted? Le preguntó Alicia totalmente confundida. Pues claro, le aseguró el grifo. Vamos a ver, ¿cómo crees tú que se lustran los zapatos? Alicia bajó la vista para mirar el calzado de sus pies y se lo pensó bastante antes de contestar. Con betún, supongo. Querrás decir con atún, le corrigió el grifo indignado. Pero eso es en caso de que los zapatos sean negros. Si son blancos, como suele ocurrir en el fondo del mar, se blanquean con pescadilla, ya lo sabes. ¿Y cómo se ajustan a los pies si están siempre mojados? Quiso saber Alicia, fascinada por el tema. Pues con lengüetas de lenguados, le contestó el grifo con impaciencia. Y si pierden la forma, se les arquea con ballenas. Pero todo esto lo sabe cualquier besugo. Si yo hubiera sido la pescadilla, dijo Alicia, preocupada todavía por la extraña letra de la canción, le habría dicho al delfín: Haga el favor de retirarse, no deseamos su compañía. No tenía más remedio que aceptarla, repuso la falsa tortuga. Todo pez que se precie va siempre en compañía de un delfín. ¿De veras? Le preguntó Alicia sorprendidísima. Pues claro, dijo la tortuga. Si se me acerca un pez y me dice que se va de viaje, lo primero que le preguntaría es ¿con qué delfín? ¿No querrá usted decir con qué fin? Inquirió Alicia. Quiero decir lo que digo, Lespetó la tortuga bastante ofendida. Y el grifo añadió: ¿Por qué no nos cuentas ahora tus aventuras? Precisamente yo tengo muchas aventuras que contarles, sobre todo desde esta mañana, les dijo Alicia. Ayer, en cambio, yo era una persona bien distinta y no tenía demasiadas aventuras que contar. ¿Cómo puede ser que ayer fueras distinta? Quiso saber la tortuga. No, no, las aventuras primero, exclamó el grifo. Las explicaciones para luego. ¿Suelen ser tan aburridas? Alicia comenzó a contar sus aventuras, desde el momento en que había visto por primera vez al conejo blanco. Al principio estaba algo nerviosa al ver que las dos criaturas se le acercaban hasta casi echarse encima de ella, con los ojos y las bocas bien abiertas, pendientes como estaban de cada una de sus palabras. Pero fue serenándose a medida que transcurría la narración, y las dos criaturas permanecieron en silencio hasta que llegó a la parte en que le recita la oruga aquel poema de los consejos del viejo, y en el que Alicia había confundido las palabras. «Todo eso es muy extraño», dijo la falsa tortuga después de exhalar un largo suspiro. «Es lo más extraño que he visto en mi vida», corroboró el grifo. «Así es que el poema te salía diferente de como realmente es», repitió pensativa la tortuga. «¿Por qué no nos recitas algo que conozcas para ver lo que ocurre?» «Anda», añadió dirigiéndose al grifo, como si éste tuviera una especial autoridad sobre Alicia. «Dile que recite algo». «Levántate y recita Es la voz del Aragán», le ordenó el grifo. «Ya estamos otra vez», pensó Alicia. «Estos bichos se pasan la vida dando órdenes. Para esto me quedo en la escuela». De todas formas, se puso en pie y comenzó a recitar el poema. Pero su cabeza seguía dándole vueltas a la contradanza de las langostas, de manera que cuando empezó a recitar el poema, ni ella misma sabía muy bien lo que decía. «Es la voz del huracán que sopla fiero en la costa y no deja a la langosta lucir su piel de astracán. Pero ella con la nariz se hace los tirabuzones, se abrocha cinto y botones y se empolva tan feliz. Alegre como un gorrión, cuando baja la marea, la langosta se chotea incluso del tiburón. Pero cuando vuelve el mar y el tiburón aparece, la langosta se estremece y no se atreve a chistar». «Desde luego es distinto de como yo lo recitaba cuando era niño», comentó el grifo. «Yo nunca la había oído antes», dijo la falsa tortuga, «pero me parece que el poema tiene un sentido muy poco común». Alicia no decía palabra. Se había sentado y, sosteniendo la cabeza entre las manos, se preguntaba si algún día las cosas volverían a ser como solían. «Me gustaría que se me explicara el sentido del poema», dijo la falsa tortuga. «Nada de explicaciones», sentenció el grifo. «Anda, continúa con la estrofa siguiente». «Un momento», le suplicó la tortuga. «Cuéntanos al menos cómo se las arreglaba para hacerse los tirabuzones con la nariz». «Así ejecutaba la primera figura de la danza», declaró Alicia. Pero la verdad es que no entendía nada y estaba deseosa de cambiar de conversación. «Continúa recitando», la premió el grifo. «Recuerda que el verso siguiente comienza con las palabras «Al pasar por su jardín». Alicia no se atrevió a desobedecer las órdenes del grifo, y aunque estaba convencida de que se equivocaría de nuevo, prosiguió con voz trémula. «Al pasar por su jardín, de reojo desde fuera, vi que el búho y la pantera se comían un budín. La pantera en poco rato hizo un reparto virguero. Se comió el pastel entero y al búho le dejó el plato. Después, gentileza rara, cuando el pastel terminó, al búho le permitió quedarse con la cuchara. Y luego, cogiendo a dúo el tenedor y el cuchillo, la pantera un bocadillo se preparó con... ¿De qué nos sirve a nosotros tanto recitar? Le interrumpió la tortuga, si no nos explicas el significado de tus palabras. En mi vida había oído un poema tan confuso. Sí, será mejor que lo dejes, le dijo el grifo. Y Alicia le complació encantada. ¿Por qué no probamos un nuevo paso de la contradanza de las langostas? Continuó el grifo. ¿O prefieres que la tortuga te cante otra canción? ¡Ay, sí, otra canción! Exclamó Alicia entusiasmada. Bueno, si a la tortuga no le importa. El grifo, sorprendido por el vehemente entusiasmo de Alicia, comentó algo molesto. Vaya, sobre gustos no hay nada escrito. ¿Qué tal si les cantas sopa de tortuga? La falsa tortuga suspiró profundamente y comenzó a entonar su canción con estas palabras. Ay, sopa sopita, ay, sopa humeante, la que resucita a un muerto al instante. Ay, sopa sopita, ay, sopa sopera, tu sabor me excita, la sangre me altera. Ay, sopa sopita, sopa de puchero, la más calentita, la que yo más quiero. ¡Ay, sopa, sopita! ¡Ay, sopa de amor! ¡Qué menú, chiquita! ¡Qué menú, señor! ¡Qué menú, chiquita! ¡Qué menú, señor! ¡Bis, bis! Gritaba el grifo excitado. Y la tortuga se disponía a repetir de nuevo el estribillo cuando se oyó una voz que a lo lejos anunciaba: ¡Señoras y señores, el juicio va a comenzar! ¡Vamos! Le dijo el grifo a Alicia. Y cogiéndola de la mano, salió corriendo sin esperar a que la tortuga acabara su canción. ¿De qué juicio se trata? Quería saber Alicia mientras corría jadeando junto al grifo. ¡Vamos, deprisa! Fue la única respuesta del grifo. Y mientras se alejaban del lugar, les llegaban, cada vez con menos fuerza, los melancólicos trinos de la tortuga que les traía la brisa. ¡Ay, sopa, sopita! ¡Ay, sopa de amor!